Vamos a comenzar este cierre de campaña aquí en A Dos Voces, como siempre. Estamos con Eduardo Duhalde, candidato de presidente de Unión Popular. ¿Cómo está, Duhalde? Muy bien. Como siempre, estamos con Eduardo Duhalde, como siempre. Estamos con Eduardo Duhalde, como siempre. Estamos con Eduardo Duhalde.